noches, usuarios y usuarias, bienvenidos a su programa Copia Testa Radio, donde las tecnologías son libres, populares y lo más importante, libres de consumismo, libres de ataduras y libres de todo lo que el capitalismo nos quiere imponer. Con el padre Adrián Fossi y Luciano Brache, son las 7:06 aquí en la República Bolivariana de Venezuela. Sí, bueno, este programa, gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, que desde que el pueblo se enojó, se cansó de este sistema consumista y puso al presidente Chávez en el poder, bueno, en el Ministerio nos dieron este pequeño espacio de una hora semanal para poder conversarles aquí. Ministro de la Cultura, Farruko Sexto, que está su cuenta en Twitter. Gipsy Gastelo, directora de la emisora. Enza García en la parte de producción. Randall Borges en la parte de programación. Alba Jiménez en prensa. El Panagoyo en la jefatura de técnica. Y Víctor Hugo Rivera, hoy al mando de la consola bicentenaria. Nuestro operador libre. Sí, hoy estamos libres. Y bueno, antes de comenzar el programa hay que anunciar, tenemos algunas entradas que quienes quieran pueden llamar dentro de un ratito, dentro de unos 10 minutos pueden llamar al 562-7949. Dos entradas para mañana, para la cantata criolla. Exacto, la cantata criolla que va a estar en la sala Río Reina del Teatro Teresa Carreño a las 7 de la noche. Ok, y con seis entradas para la Cinemateca Nacional. Bueno, serían un montón de personas porque vayan en pareja. Aquello que tienen, ¿no? Exacto, para ir a ver cualquier función de la que vayas a ver este fin de semana en la Cinemateca, no importa el horario, pero aquí están las entradas. Bueno, aquí tenemos también un pana, Antonio Rojas, director del Ministerio Popular, director de Informática del Ministerio Popular para la Cultura. Sí. Saludos ahí. Buenas noches, saludos a todos los camaradas que nos están escuchando hasta ahora, aquí acompañándonos. Eso es. Bueno, mira, y tenemos en línea a alguien de quien queremos que nos hable. El programa de la semana pasada, ustedes recordaron que lo dedicamos en buena parte, a pesar de que esto es un programa de tecnología, que lo queremos dedicar sobre todo a lo que es la tecnología libre, el conocimiento libre. Nosotros no podíamos quedarnos callados ante lo que había ocurrido la semana pasada, cuando fue asaltado varias embarcaciones que llevaban ayuda humanitaria a la Franja de Gaza, ¿no? Y que lo hacían de una forma totalmente, estaban completamente desarmados, lo hacían de una forma, lo único que llevaban era comida, alimentos, un montón de cosas necesarias, cosas que el pueblo de Gaza necesita urgentemente para poder continuar su vida normal. Recordemos que ellos son víctimas de un bloqueo por parte de Israel desde el año pasado. Todos recordamos lo que ocurrió el año pasado, en diciembre del 2008 y enero del 2009, cuando el ejército de Israel mató a más de 1.400 personas civiles allá en Gaza. Y bueno, y desde entonces el bloqueo ha continuado, ¿no? Entonces tenemos en línea a David Segarra, periodista, documentalista español que ha estado también trabajando activamente aquí en Venezuela. Muchos lo recordamos también por los documentales que él ha hecho para Telesur y para Venezolana de Televisión, documentales, por ejemplo, donde ha denunciado el racismo que existe en nuestra sociedad, documentales donde ha denunciado, por ejemplo, el caso del cine, cómo el cine está influyendo en cambiar nuestra percepción, en hacernos pensar que los árabes son malos y son cosas subjetivas que esos documentales, nosotros de hecho pasamos una parte del documental de El Golpe Suave, lo pasamos una semana pasada. Un documental en radio, ¿no? Exacto, ¿no? Lo editamos especialmente para radio y lo pasamos acá, pues, una forma de denunciar lo que está ocurriendo, el hecho de que muchas veces se nos quiere hacer creer que estas cosas no tienen importancia, que hay un poco de locos matándose, que eso no nos tiene que importar, y no, todo lo contrario. David, ¿nos escucha? Sí, como muy buenas tardes. Buenas tardes, David. Estamos aquí en Copia Testa Radio, en la ciudad 96.3 FM. David, te escuchamos la semana pasada muy indignados lo que fueron las denuncias que pudiste hacer ese mismo día, el viernes pasado, sobre lo que había ocurrido allá con la flotilla. Los micrófonos son tuyos, lo que puedas repetirnos, describirnos un poco qué fue, ahorita que de repente estamos un poco más calmados, qué fue lo que ocurrió allí. ¿Quiénes fueron las personas que murieron? ¿Si estaban haciendo algo inapropiado? ¿Si el ejército de Israel hizo esta acción? Que nos cuente realmente. Exacto. Buenas, David. Hola, ¿aló? ¿Sí? Sí, no. David, los micrófonos son tuyos. Ok, mira, les cuento. Nosotros nos encontrábamos en la flota de la libertad que se dirigía desde Turquía hasta tratar de entrar a la franja de Gaza. Les cuento que éramos casi 800 personas, era una gran flota con muchos barcos, había personas de 50 nacionalidades, 40 medios internacionales, se llevaban 10.000 toneladas de ayuda, repito, 10.000 toneladas de ayuda humanitaria, se llevaban materiales de construcción, ayuda humanitaria en el formato de material sanitario, material hospitalario, educativo, había cientos de sillas de ruedas, bueno, todo este grupo de personas que se habían juntado con toda la intención de llevar esta ayuda y de denunciar también el bloqueo, porque recordemos que después de la guerra de Gaza, a pesar de todas las muertes, todavía tuvieron que sufrir lo que era el bloqueo impuesto, el aislamiento de todas esas personas, de 1.5 millones de personas que se encuentran en la franja de Gaza. E imagínense que después de toda esa destrucción no tienen ni siquiera la posibilidad de reconstruir sus casas o de recuperarse, de reconstruir los hospitales. Y por supuesto todas estas personas, su objetivo era denunciar esto y además, no solamente con las palabras sino con los hechos, creando un corredor humanitario, un puente entre el resto del mundo y el aislamiento al que se le ha impuesto a la franja de Gaza. Nosotros jamás imaginábamos, cuando embarcamos desde Turquía, que la intervención del ejército israelí y de la Armada Israelí iba a ser de esa magnitud y de la violencia que, bueno, que todos saben, que provocó 9 muertos, de los cuales uno lo conocimos, una persona con la que estuvimos conviviendo esos días, era un periodista, fotógrafo turco, fue asesinado con un disparo a quemarropa por parte de los comandos. Recordar también que hay 40 heridos, en la mayoría por disparos, por armas de fuego, y se produjo una masacre en aguas internacionales de las cuales Israel no tiene jurisdicción. Recordar que estamos a 100, casi prácticamente 100 millas de las costas de Palestina y de las costas de Israel. Entonces, bueno, todo esto fue una situación que creo que está tomando ya insostenible para el Estado de Israel. David, ¿sabes qué? Lo que es el ejército de Israel se ha defendido diciendo que ellos tuvieron que hacer eso porque fueron atacados. ¿Qué opinas tú de eso? Bueno, mire, yo te cuento que me encontraba en la sala de prensa actualizando los envíos que iba realizando por internet para todo el mundo con otros compañeros que estaban trabajando para sus medios de comunicación. Yo había realizado la última conexión vía teléfono satélite con Telesur unas poquitas horas antes. Y en determinado momento todas las comunicaciones cayeron. Creo que fue como más o menos las 4 de la madrugada. Plena noche en la oscuridad del Mediterráneo. Estábamos en medio del mar. Y en determinado momento internet dejó de funcionar. Dejaron de funcionar los teléfonos. Y bueno, eso fue la señal de que algo iba a suceder en momentos. Yo salí con mi cámara a tratar de grabar lo que sucediese y en pocos minutos pude ver a los costados del barco, en el lado derecho donde yo me encontraba, cómo se acercaban lanchas rápidas. Estamos hablando de alta mar, se encontraban decenas y decenas de lanchas rápidas llenas de mandos armados hasta los dientes, con todo su equipo militar enmascarado con pasamontañas, tratando de abordar el barco. Estuve grabando, creo que entre 5 y 10 minutos, y posteriormente me situé en la parte superior del barco, que podemos ver un barco muy grande, el Mar Marmara, un ferry, donde se encontraban casi 500 personas. Me subí a la borda que había en el nivel más alto, y desde allí pude ver y grabar cómo se situaba sobre nosotros un helicóptero de transporte, un Black Hawk, en el cual empezaron a descender por rappel, a través de una cuerda, comando. Empezaron a descender sobre nosotros de manera muy rápida. Y ahí mismo me encontré en ese momento de tensión, me encontraba solo, me volví a encontrar con Manuel y con Lauro, mis compañeros de Cataluña. Me encontré con ellos, estuvimos grabando juntos y en cuestión de 1 o 2 minutos empezaron a llover cientos de balas, empezaron a lanzarnos granadas. En ese momento yo os puedo contar que no imaginábamos, en ese momento todavía no podíamos imaginar que era fuego real. Pensábamos utilizando material antidisturbios, simplemente gases lacrimógenos, botes de humo, pero no, nuestra sorpresa, al ver que al lado de nosotros empezaba a caer gente herida, gente con heridas de bala, con heridas de granada. Nos refugiamos en cerca de la sala de prensa, en la parte donde se encontraban las escaleras que comunicaban la parte superior con la inferior, y allí, bueno, ahí es cuando ya vimos una imagen donde tuvimos que ver la imagen fresca de cómo entraban decenas de heridos, personas que posteriormente fallecerían, heridas de bala, había sangre por todas partes, y nosotros, bueno, estuvimos tratando de hacer nuestro trabajo de grabar, de realizar nuestra labor periodística hasta el último momento. Pero la situación era insostenible, es decir, estaban lloviendo balas, fuego por todos lados. Y respecto a la acusación del ejército israelí, los hechos creo que hablan por sí solos, y creo que eso todo el mundo lo ha podido ver, lo ha podido comprobar, tanto en Europa como en Oriente Medio como en América Latina, que los hechos son muy claros, o sea, no hay discusión posible. Hay 9 asesinados, hay 40 heridos de bala, y simplemente por la parte del ejército y de personas que están preparadas para luchar, para la guerra y para matar, tuvieron 3 heridos por parte que obviamente no se encuentran en su vida, no se encuentran en peligro, que fue por una cierta resistencia que se encontraron de personas que cuando vieron la masacre, cuando vieron cómo caían sus compañeros, agarraron todo lo que encontraron a su paso y se trataron de defender sus vidas. Exacto, era autodefensa. Era autodefensa, o sea, sí, yo estoy viendo que a mí me están atacando, o sea, es una cosa natural, ¿no? Sí, sobre todo recordando que quien ha cometido la ilegalidad el ejército israelí, el Estado de Israel, cuando abordan una flota en aguas internacionales que no son de su jurisdicción, una flota que lleva ayuda humanitaria, y recordemos, una flota que trataba de hacer un bloqueo que está condenado por la totalidad de naciones del mundo. Desde las Naciones Unidas hasta la Unión Europea, condenan y exigen al Estado de Israel que abra la franja de Gaza y que termine con este bloqueo. Pero por supuesto, bueno, ellos pensaban y se sentían seguros de que su acción iba a transcurrir en total impunidad, y además, recordemos también, en total silencio y censura informativa. Ellos nunca imaginaron que las imágenes y que la información de lo que estaba sucediendo podría transmitir a través del satélite. Ellos trataron de cortar todas las comunicaciones para no tener ningún tipo de testigo incómodo y de poder realizar su actuación militar en la oscuridad y en el silencio absoluto. El fracaso fundamental de ellos, y eso creo que es lo que le ha dado la relevancia que ha tenido todos estos hechos, es que el satélite, la emisión de televisión vía satélite, nunca la pudieron cortar hasta bien finalizado el ataque. Es decir, este ataque y la masacre que cometieron fue transmitida en estos días satélite. Ellos no pudieron cortarlo, trataron a través de instrumentos de electrónica interferir con la señal, más la sala de prensa del barco y de la organización turca fue capaz de superar esos obstáculos de guerra electrónica y seguir transmitiendo. Por lo menos creo que fueron 40 minutos de emisión. Además, recordar también que a los 40 medios nos encontrábamos allí, se nos requisó, se nos robó, se nos destruyó todo nuestro material, nuestras cámaras, nuestras cintas, todo el material que habíamos grabado. Y sin embargo, también ahí fracasaron, ya que algunos periodistas, algunos cineastas y documentalistas y fotógrafos pudieron sacar parte de su material, que es el que hemos estado viendo a través de Telesur, a través de otros medios, en el que hemos podido ver imágenes de video, imágenes fotográficas donde se ve claramente las heridas, los ataques de los comandos hacia los activistas, los periodistas que se encontraban en el mar y la mar. O sea, yo puedo pensar que si ese enlace satelital no se pudo haber hecho, los pudieron haber masacrado a todos. Sí, cómo no, o sea, yo creo que... Y decir, no, se hundió el barco. La pudieron haber dicho que se hundió el barco, pasó algo, encallaron. Y pudieron haber masacrado a todos. Tenían armas, les sembraron armas, qué sé yo. Sí, o sea, sí, por supuesto. Podían haber sembrado armas, podían haber tratado de justificar esto de la manera que ellos quisieran, al no tener ningún tipo de testigo, pero desde el momento que las imágenes salen en directo, y eso la organización de prensa del barco lo tenían bien preparado, había cámaras de vigilancia por todo el barco y estaban todas conectadas al satélite, y no pudieron cortar esa comunicación, no pudieron, y por eso precisamente el mundo ha podido ver lo que sucedió, más los hechos clarísimos, que son 9 personas asesinadas, esos son los hechos, pueden tratar de justificar que si fue para defender a sus soldados, pero la realidad es que ningún soldado murió, ningún israelí tuvo heridas graves en las que su vida corría peligro, y sin embargo asesinaron a 9 personas y 40 heridas de bala que podían haberse sumado también a los fallecidos. Eso, es decir, eso fue una masacre recordemos que había parlamentarios alemanes, parlamentarios de Europa, del mundo árabe. David, ¿y por qué habiendo personas, digamos, la mayoría de ustedes, personas periodistas, de personas miembros de ONG, incluso parlamentarios, ¿por qué no ha habido una respuesta, digamos, un poco más contundente, sobre todo de las naciones europeas? Tengo entendido que además tú eres ciudadano español y la respuesta que ha dado España, en realidad, me parece a mí, en la primera persona, no ha sido tan contundente, igual que la mayoría de los países europeos. ¿A qué crees tú que se debe esto? Bueno, yo creo que evidentemente los gobiernos de Europa Occidental y de Estados Unidos tienen un grado de complicidad con la ocupación del Estado de Israel en contra de Palestina. Tienen económicos, políticos y militares, tienen alianzas. Yo creo que esto de gravísimo que es el Mar Mármara ha puesto de relieve y sobre la luz, que ha apuntado todos los focos ahora sobre los gobiernos europeos. Y aquí ahora mismo está sufriendo una presión enorme de la opinión pública de sus propios países sobre esta actuación. Recordemos que España vende armas, y hace España, Francia, Alemania, Estados Unidos, y por supuesto, son aliados y le venden venden armas a Israel y colaboran con ellos. Es decir, es lógico que traten de suavizar y que traten de minimizar lo que ha sucedido aquí. Sin embargo, esto no queda impune, no queda absolutamente impune, como han quedado otros casos, como pasó con la guerra de Gaza, con la guerra del Líbano, precisamente porque la opinión pública mundial ha podido verlo en directo, y teniendo en cuenta otro nuevo factor que es clave, y es que los países emergentes del mundo cada vez están teniendo más voz, están teniendo más relevancia sus planteamientos políticos. En caso, yo tengo que recalcar el papel de Turquía, el papel de América Latina, las fronteras de Venezuela, de Brasil. Yo creo que cada vez tienen más fuerza, y es precisamente Europa Occidental y Estados Unidos quienes están quedando más aislados y están bajo mayor presión para que sus políticas cambien. Yo te puedo decir que aquí en el Estado español hay una presión muy fuerte, el gobierno está bajo presión, el embajador israelí en Israel también está bajo presión, y puedo decir que sí está cambiando. De hecho, tengamos en cuenta, hay que tener también eso en cuenta, muy muy en cuenta, es que el propio gobierno egipcio, que siendo un país árabe, es uno de los al tercer receptor de ayuda militar estadounidense después de Israel y Colombia, el gobierno egipcio es un gran aliado del Estado de Israel. Al día siguiente de la masacre no pudo actuar de otra manera. La presión de su propio pueblo y de la comunidad internacional fue tan fuerte que tuvo que abrir las fronteras de Gaza. Es decir, el bloqueo a Gaza sí se ha roto, por lo menos en parte, gracias a la presión que ha ejercido toda esta flota y gracias al sacrificio de estas personas. Ahora mismo hay miles y miles de palestinos están saliendo de Gaza o están entrando en Gaza libremente, están pudiendo reencontrarse con sus seres queridos, con sus familias, volviendo a recibir tratamientos hospitalarios, a recibir tratamiento médico. Es decir, yo creo que sí está teniendo unas consecuencias muy, muy graves, unas consecuencias muy, muy importantes, las más importantes, que van a alterar el equilibrio y la geopolítica de la región y del mundo. Yo creo que eso sí es muy significativo lo que está sucediendo. Bueno, en medio de lo malo que fue esto, pues nos alegra un poco que haya por lo menos esa flexibilización, que haya por lo menos esa digamos, si esos cambios que pueden haber, y ojalá que de verdad pueda haber una ruptura total de bloqueo, ojalá que el pueblo de Palestina pueda comenzar poco a poco a recuperar todos los derechos que ha ido perdiendo. Recordemos que ni siquiera los dejan, les destruyen paulatinamente, les han destruido sus hogares, los han obligado a vivir en campos refugiados. Bueno, son cosas que de verdad el mundo entero rechaza y de verdad vamos a ver que poco a poco hay alguna luz al final del camino. No sé qué opinas tú también. Bueno, mira, pensaba que iba a hablar. Sí, David, adelante. Sí, mira, yo quería haceros saber que el mundo sí puede cambiar, que la historia se está enseñando. América Latina creo que es el mejor ejemplo de ello, y Venezuela en concreto, de que la historia sí se puede cambiar. Y os puedo dar la buena noticia de que gracias al esfuerzo y el sacrificio de las personas que estuvieron en el Mar del Mar y en el resto de barcos de la flota por la libertad, gracias a eso se ha abierto en parte, el bloqueo a Gaza. Les puedo dar la buena noticia de que en concreto un cineasta palestino con su mujer, una activista canadiense, que estuvo recibiendo 3 años en la Franja de Gaza, que también entró a través de un barco, pues puedo decir que ahora mismo se encuentran en Venezuela. Ellos han conseguido, gracias a esto, han podido escapar de la franja de Gaza y el gobierno venezolano nos concedió un visado de trabajo para trabajar con nosotros, con nuestra productora, con Guanacaro Films y con la televisión venezolana, y llegaron ayer al aeropuerto de Maiquetía. Y recordemos que todo esto ha sido gracias al esfuerzo y al sacrificio de estas personas que se han quedado su vida por la libertad de Palestina. Y gracias también, y eso es lo que creo que no se sabe, no es todavía muy conocido, pero gracias también al papel de Venezuela y de América Latina. Es decir, gracias a Venezuela, estas personas se encuentran ahora libres, con la capacidad de estudiar, con la capacidad de viajar, de trabajar y moverse por el mundo libremente. Y ahora mismo se encuentran con nosotros. Están en Venezuela. Yo la semana que viene estaré viajando para Caracas, para volver a mi casa, a mi trabajo, con mi gente en Venezuela y en Caracas, y ahí nos vamos a encontrar y muy pronto van a saber de estas personas que han estado en Gaza, que han vivido en Gaza, y nos van a contar de primera mano su testimonio y la realidad que han sufrido. Oye, excelente, David. Vamos a intentar también contactarlos por lo menos para los programas de la emisora, lo que es Contragolpe, lo que está lo pie izquierdo, que seguramente van a querer entrevistarlos, y sobre todo hablando de lo que es la vida, el día a día, tanto en Gaza como en Cisjordania, ¿no? Nosotros, por lo menos yo en directamente llegué a trabajar con una compañera, Patricia Rivas, que ella es española, pero ella fue y estuvo un tiempo allí en Palestina, y ella nos contaba, oye, las grandes restricciones a nivel legal que tienen los palestinos, que están hechas simplemente para que ellos terminen de irse allí, pues, o sea, a nivel legal ellos son tratados como ciudadanos de segunda. Y bueno, sin duda que sería muy interesante que estas personas que han vivido allí puedan contarnos de primera mano todo lo que es el vivir el día a día allá en Palestina. Sí, también te puedo informar que ahora mismo aquí en Valencia me he encontrado con el compañero Manuel y con Claudia de Cataluña, y se está hablando con muchísimo entusiasmo de crear una nueva flota, de enviar nuevos barcos. Se está hablando de enviar un barco desde Barcelona o desde Valencia acá. Y se está hablando también de Venezuela, he leído por internet que los países del ALBA iban a enviar dos barcos, por lo menos, de ayuda humanitaria para Gaza en los próximos días. Yo creo que todo es un ejemplo de sacrificio, de compromiso con un sufrimiento que es inevitable en todo proceso de liberación y de por la justicia, por cumplir la legalidad internacional. Pero creo que el resultado y la recepción, a pesar de la tristeza que nos producen estas muertes y bueno, y lo que nos sucedió a todos nosotros y todo lo que hemos tenido que pasar. Pero creo que sí, que el bloqueo ha comenzado a romperse, que son los últimos días del bloqueo, aunque esos días pueden ser largos, todavía pueden ser años, pero creo que sí, que esa es la lección fundamental, que hay cada vez más personas comprometidas con la libertad de Palestina y con la de todos los pueblos, y que en los próximos meses vamos a ver nuevos barcos, vamos a ver una nueva flota. Se hablaba también de un barco, estaba leyendo y me han comunicado que se iba a enviar también un barco desde Alemania con personas de religión judía, judíos alemanes que trataban de llegar allí desde Europa, desde América Latina. También he escuchado desde Brasil que quiere enviar un barco. Es decir, yo creo que esto es, no es el final, esto es el principio de un movimiento cada vez más fuerte, sobre todo además de nacido desde los movimientos sociales, desde los países emergentes como los de América Latina, que cada vez están teniendo más fuerza y que están teniendo una voz más relevante en la geopolítica y en el tablero político internacional. Yo creo que también como reflexión final, un orgullo poder haber transmitido para América Latina desde el sur y a través de internet, y el papel digno de los gobiernos de América Latina y de los, sobre todo los pueblos de América Latina, a diferencia del papel, digamos, mediocre, del papel temeroso, del papel cómplice de los gobiernos de Europa Occidental, que bueno, representan en mi opinión el pacto, el futuro de América Latina y el resto de naciones emergentes del mundo. No, y Occidental tiene una política ya, digamos, anacrónica. No, y también el papel digno de todos ustedes, David. Quiero decirte que estamos muy orgullosos del papel de ustedes como periodistas, como personas que se arriesgaron allí a ir, porque sin duda el aceptar esa misión, el aceptar ir para allá, para Gaza, en medio de sabiendo el riesgo que se implicaba, sin duda que eso no debió haber sido una decisión para nada fácil. Y oye, de verdad, nosotros estamos muy orgullosos de todos ustedes y el papel que hicieron allá, oye, reseñando, arriesgando sus vidas para poder reseñar todo esto. Eso sin duda que es algo que es un ejemplo para todos los que son los periodistas, los estudiantes de comunicación social, los documentalistas de aquí de Latinoamérica, porque algo que nos enseña no ser simplemente unos observadores pasivos, sino unas personas, oye, que apoyan aquellas causas que realmente se necesitan apoyar. Mira, de verdad, muchísimas gracias por este contacto que hemos tenido y, mira, vamos a seguir en contacto. Pues. Cómo no, un abrazo grandísimo desde aquí, desde mi tierra, desde Valencia, y ya con muchísimas ganas de volver a mi otra tierra, a mi patria bolivariana, de volver a Caracas y de encontrarnos todos juntos allá. Y bueno, y seguir en, como ustedes dicen, seguir en la lucha desde nuestra trinchera ahí en América Latina, que yo creo que es un lugar privilegiado en lo que estamos viendo, donde este mundo nuevo está naciendo. Es decir, en América Latina es donde está el futuro. Bueno, muchas gracias, Ale. Vale, buen día. Un gran abrazo. Vale. Bueno, y a propósito, ya hoy comenzó el Mundial de Fútbol, ¿no? Y a propósito de ese Mundial de Fútbol, Gaza, el hecho de que la Franja de Gaza esté tan boicoteada que no pueda ni siquiera tener su propia selección ni participar en el Mundial de la FIFA, los motivó a ellos a realizar el pasado mes de mayo su propia Copa Mundial de Fútbol, en la cual agarraron a 200 jugadores profesionales de fútbol palestino y junto con 200 jugadores principiantes extranjeros, ellos conformaron unas 16 selecciones nacionales, entre comillas, no, nacionales, mentira, nacionales, y compitieron por la Copa Mundial de Gaza, la cual fue un trofeo artesanal de hierro forjado. Los equipos de la Copa de Gaza son el resultado de una asociación entre 16 clubes profesionales de fútbol de Palestina e igual número de clubes no profesionales. Esto fue algo que ocurrió el pasado mes de mayo y es un relato que está en la página web Fútbol Rebelde. Se puede buscar por Google, ¿no? Si quieren leerlo completo, es un relato muy bonito de dos muchachas blogueras que ellas, bueno, fueron a su primer partido de fútbol. Ellas nunca antes habían ido a un partido de fútbol. Se enfrentaron, digamos, con el machismo que puede haber en ese tipo de actos, pero finalmente entraron cómodamente y tuvieron su primera experiencia viendo su partido de fútbol, incluso grabándolo, lo narraron en su blog. Son cosas que de repente nosotros acá podríamos ver de forma desdeñable. Hicieron ahí una caimanera, pero cuando estamos hablando de un pueblo que está bloqueado, de un pueblo que no tiene acceso muchas veces ni a los alimentos, ni a las medicinas, ni a las cosas básicas que nosotros consideramos cotidianas hoy, sin duda que es algo interesante, sin duda que es algo que hay que contraponer también con el Mundial de Fútbol que empezó hoy, que estamos viendo, que seguramente muchos tendrán sus favoritos, que seguiremos, que muchos irán a una pesca a seguirlo, que muchos irán y se comprarán su franela, sus relojitos extraños, todas sus bromas para estar con... Para jugar relojitos extraños, eso me recuerdo a los panes. Sí, exactamente, sus relojitos de Brasil, de Argentina, del equipo que sea. Eso está bien, eso no vamos a atacar ni a condenar a las personas que ven eso. Uno mismo también tiene sus preferencias, ¿no? Pero, oye, también hay que recordar que hay otra... Que esto no nos puede hacer olvidar que hay muchas luchas que continuar apoyando en el mundo. O sea, no podemos ahora, como hay un mundo de fútbol, no podemos olvidarnos de, bueno, las diferentes luchas que hay que tener a todos los niveles por lograr una sociedad mejor, por lograr ir poco a poco hacia el socialismo. También vamos a una canción. Sí, nos vamos a una canción que como tenemos programado, creo que... ¿Odi? ¿Cómo es? Creo que es Odi, un grupo catalán. La canción se llama Palestina. Palestina. Adelante, Richo. Thank you. Bill Gates. Copia Testa Radio ya está de vuelta. ¿Y sabes dónde está Bill Gates? Pues en estos momentos está en Barcelona, España, en la reunión del Club Bilderberg. Ah, sí, Bilderberg. ¿Qué es eso? Es un club, es una fiesta, es algo que todavía no se sabe bien qué es. Ah. Es una especie de club o de conglomerado que se reúnen los millonarios, los máximos líderes mundiales, que la gente que tiene más real, pues. Se dice que es una especie de club con el cual ellos intentan dominar o dirigir algunas cosas en el mundo, ¿no? Y se están reuniendo en estos momentos en Barcelona, España, él es uno de los que está allá. Pero entre otros bichitos también están gente como el secretario de Defensa de Donald Rumsfeld, el secretario general de la OTAN, gente del Fondo Monetario Internacional, el director general Dominique Strauss-Kahn, el director de la Organización Mundial de Comercio, el famoso especulador George Soros, realmente secretario del Tesoro Británico George Warner, bueno, un poco de apellidos aquí, los presidentes de Fiat, Coca-Cola, France Telecom, Telefónica de España, Suez, Siemens, Shell, Novartis, Airbus, un poco de millonarios locos que siempre se reúnen todos los años en algún lugar, en lugares así paradisíacos, bonitos, espectaculares, a definir, a ponerse de acuerdo ellos con lo que van a hacer por el mundo. Exacto, ¿son como cuántas? ¿50 personas? No sé cuántas son. Bueno, 100 personas que deciden lo que les va a pasar a 6 mil millones de personas, ¿no? Exacto, luego dicen que las tecnologías no tienen que ver con la política, ¿no? Porque todo esto son dos. Bueno, imagínate, yo me imagino la tecnología que usaron para asaltar la flota de la paz, ¿no? De la libertad. Para intervenir la mayor parte de las señales electrónicas, todo lo que se permitía allí, ¿no? Oye, ¿no? Oye, después hablamos de estándares libres y todas estas cuestiones, ¿no? Estamos locos. Pero bueno, yo creo que hoy es un programa de celebración, a pesar de ser un programa 19, en un número rimbombante, parece que como ya completa esta radio, tiene mayoría, ¿verdad? Entonces ya estamos en software libre, ¿no? ¿Verdad, Brachi? Oye, sí, bueno, lo que pasa es que no vamos a hablar de... Bueno, pero el hecho es esto, pues el hecho es que... No te puedo entrevistar. No, es muy fácil. No me gusta, pero el punto es esto. ¡La radio está usando software libre! Bueno, está, pues. A mí me gusta, o sea, que ya el operador, ustedes sus máquinas, bueno, todo está aquí. No, pero vamos a aclarar algo. Hace tiempo, el trabajo activo de los compañeros de la OTI, de la Oficina de Tecnología de Información, de hace tiempo la radio, la mayor parte de las máquinas están en software libre, ¿no? Las máquinas donde se edita. Sí, pero claro, donde salen ya nuestras voces, y hasta la antena, las cosas, esto es un software libre, ¿no? La parte informática sí, o sea, la novedad, digamos, es la computadora que controla el sistema de automatización, ¿no? Uh-huh. Que eso hasta hace poco, casi siempre se utiliza software propietario, casi siempre se utiliza software, aquí en Venezuela es muy popular uno que se llama AudioVault. Es un software propietario hecho por una empresa gringa que tiene sus representantes. Y es un software no solo cerrado. Ahí tiene sus bichitos, ¿no? Exactamente. Es un software no solo cerrado, sino que la empresa se encarga de meterle miedo a las personas que lo compran. Bueno, primero los vendedores te dicen que es lo más espectacular del mundo. Pero una vez que lo compras, la empresa empieza a meterte miedo a decirte, mira, ese software lo tienes que aislar completamente de la red, que desactivan los puertos de pendrive de la computadora, que no te permiten meterle nada a ese software. Por los virus, ¿no? Exactamente, los virus. El temor de ellos es que los virus, que cualquier virus no tendría en esa computadora. Porque cada vez que hay que pagarles a ellos una bola de billetes, casi que instalarse el programa, ¿verdad? Ese fue el problema que tuvimos aquí, cuando se reactivó la emisora el año pasado, en septiembre del año pasado, cuando se intentó reactivar la emisora, el primer problema que tuvimos fue que el audio no arrancaba. Y bueno, cuando se llamó... Y cuando se llamó a... Yo no me estaba enterando de eso, ¿no? Cuando se llamó en ese momento a las personas de esta empresa, de AudioVault, para que lo repararan, ellos dijeron, mira, sí, cómo nos pegan las máquinas, le cobramos algo así como 2 millones, 3 millones de bolívares, algo así, para poder reparar ese asunto. Finalmente aquí Antonio y la gente de Antonio se agarraron y dijeron, no, bueno. Bueno, Antonio, dale, abre el micrófono. Exacto, sí, ahora sí, cuando quieran. Lo que pasa es que aquí somos muy por encima los dos y nos vamos a hablar, ¿vale? Para interrumpir a alguien que lo quiera, chamo. Antonio, dale. Bueno, la lucha fue fuerte al principio para arrancar el sistema aquí. Estuvimos entre todos poniendo al día el emisor y lo único que nos faltaba mirar realmente era el sistema que teníamos ahí con el audio. Y bueno, como dice Luis Gino, realmente la empresa lo que hace es cobrarte nada más por asomarte a ver qué es lo que tiene el sistema. Y me acuerdo que para aquella vez era como 2.000, 3.000 bolívares, 3.000 de los viejos y 3.000 de los nuevos. Y bueno, yo creo que pudimos resolverlo todo aquí sin tener que pagarle nada. Pero siempre tuvimos la espinita de que, bueno, vamos a buscar la alternativa a esos bolívares. Y el miedo y la cosa de que no se dañe porque otra vez más trabajo. No, y para matar, entonces habría que buscar, me acuerdo, habría que buscar una licencia de antivirus que le tenía, la que te decía la enseñan, exacto, nos decían, tienen que comprar un nuevo antivirus porque ninguno de los otros sirve, ¿no? Entonces, bueno, a mí me habían medio convencido del asunto, pero entonces yo, Antonio, dijo, aquí no se compra licencia de antivirus, ¿qué les pasa a ustedes? ¿No? Bueno, aquí van a montar una antivirus. ¿Y tú pensabas comprar antivirus, chamo? Bueno, es desesperado. Estamos hablando de una máquina con Windows, chamo. Una máquina que, oye, que cualquier medio tendré que se le metía inmediatamente, ¡ah! 50 virus de infectado. Sí, no, pero no, menos mal, aquí Antonio tomó la rienda y dijo, no, vale, aquí no se compra aquí antivirus ni qué carrizo, chicos, será. ¿Qué es eso? ¿Qué es esa vaina? Ni una puya para licencia. Ahora, pero fíjate algo. AudioVolt ha hecho de una forma tal que él tiene que colocarle una llave electrónica, es decir, un bichito, una especie de pendrive que tiene esa empresa, tiene que colocárselo atrás para que él arranque, para que él le encienda, para que él, así como si fuera un carro, ¿no? Y te lo venden por pares. Es decir, tú solamente puedes tener una máquina con AudioVolt y una máquina de, digamos, como de respaldo. Y si quieres tener más, tienes que comprar licencias adicionales, que costaron así como $3,000, no era una cita cada licencia adicional, ¿no? Una de las cosas buenas que tiene el software libre que instalamos, que se llama Render, es que, oye, primero que nada, que es completamente software libre y que todos sus componentes son software libre. O sea, estamos usando una base de datos estándar MySQL, él utiliza, bueno, las bibliotecas Qt, etcétera, etcétera. Ustedes tienen el dominio de la herramienta, ustedes no tienen que pagarle a nadie, todo el personal aquí se entrega al uso del programa, pueden generar ustedes los manuales, y bueno, lo que es importante es que el código, ¿no? Exacto. No, y justamente hemos ayudado a mejorarlo, porque estamos metidos ahí en la lista de correo de Rigandel, y oye, tiene algunos rollitos que nosotros hemos ayudado como a, oye, tienen estos problemitas y tal, y lo hemos ido arreglando poco a poco, ¿no? Una de las ventajas, como te dije, AudioVolt solamente nos permitía dos máquinas y si queremos más, teníamos que pagar. Con Rivendell nosotros lo hemos instalado aquí en, bueno, está el servidor principal, pero ya lo hemos instalado en 108 máquinas, de tal forma que sea como descentralizado, ¿no? Porque antes solamente había una persona que podía... Una burocracia, ¿no? Una burocracia. Antes había un embudo, porque antes una sola persona era la que podía cargar los audios. ¿Era tú, no? No, para nada. Hay un personal aquí, son tres personas. Como yo llego, siempre te veo cachifiando ahí. No, porque tú llegas a las 6 de la tarde o algo así, y esa hora ya salió de menos, pues. Y bueno, yo ayudo un poquito cuando se puede, ¿no? Pero el punto es que siempre solo hay una computadora desde donde se pueden cargar los audios. Ahora tenemos 6 o 7 computadoras. Estaban aisladas, ¿no? Sí. O sea, el pana Víctor no podía, navegar a internet. Y tenía que venir otra máquina. Mira, para cargar un poquito. Claro, ahí en el único, último detalle que iba a decir. Las muchachas de prensa ya pueden cargar ellos sus propios audios. La producción ya pueden cargar sus propios audios. O sea, se ha descentralizado el asunto, pues no se está dependiente de una sola persona y no hay muchas veces esas cosas que se formaban a veces para cargar los audios. Democratizado la herramienta. Exactamente, se ha democratizado la herramienta y bueno, completamente libre. Oye, Víctor, lo que quieres decir, no, oye, Bueno, ante todo, buenas noches a todos los oyentes de Café de Trabajo y a la ciudad. Sí, bueno, efectivamente. Estamos asustados, ¿no? Entre la llamada y varias cosas que, bueno. Sí, efectivamente se nos ha hecho un trabajo un poco más fácil. Antes, de verdad que era demasiada traba en el antiguo programa que pertenecía a la antigua emisora payolera. Y bueno, se nos ha hecho bastante práctico el programa. Y bueno, gracias a ustedes que han hecho un tremendo trabajo acá referente a los software libres. Uno bastante que ha aprendido acá con los software libres y debería promoverse bastante, debería multiplicarse. Personas como ustedes dentro de todas las líneas de trabajo en Caracas. Bueno, gracias a todos, porque oye, el trabajo de Rivendell lo terminamos hace la semana pasada con todos los, bueno, con casi todos los muchachos de los operadores que vinieron para acá, hicieron un trabajo acá, desarmaron la consola, la volvieron a armar, arreglaron los cables, o sea, hicieron un trabajo oye, que coordinó el compañero José Sánchez Goyo. Él coordinó todo ese trabajo y bueno, y todos los muchachos operadores que vinieron aquí a ayudar, y bueno, fue un trabajo conjunto, fue un trabajo entre todos. Sí. O sea, que podemos volver a decir, ¡la radio está software libre! Así todo, lo fino, ¿verdad? Sí, bueno, siento contento por las noticias, bueno, cuando ustedes me dijeron que por fin mataron el monstruo. Y bueno, creo, si no me equivoco, que somos la primera radio en sobrevivir en Venezuela. Porque, como tú sabes, lo que es Radio Nacional, todas las otras no han podido dar ese paso, pero nosotros sí creo que somos la primera emisora en sobrevivir en Venezuela. Esperemos que todas se unan. Bueno, o sea que ya no hay excusa, ya nadie puede decir en el Ministerio de Ciencia y Tecnología e Industrias Intermedias, por favor, los panas, si me escuchan, que no se puede hacer radio en software libre, o bueno, vamos a esperar a ver quién tira la primera piedra, y bueno, aquí tiraron la primera piedra, y bueno, y partió el Windows, ¿no? No, bueno, y también, oye, también supimos la noticia de que Fundación María va a comenzar a utilizar también Rion para la emisora comunitaria. Oye, que me parece muy bueno porque había gente por allí que quería utilizar software propietario bajo Linux, que quería instalar sobre la radio bajo Linux, oye, algo que por lo menos yo me pongo completamente en una ridícula, ¿no? Pero entonces Fundación María parece que sí va a hacer eso, y incluso están poniendo ellos a su disposición, oye, las emisoras comunitarias que quieran integrarse a ese proyecto. Y yo creo que también nosotros deberíamos ver también cómo podemos apoyar a las emisoras comunitarias que quieran pasar ese software libre, ver cómo las ayudamos. Bueno, creo que la gente, por cierto, voy a fastidiar al director de los pueblos indígenas, porque dijo que Radio Nacional Indígena que tenían ganas de pasar ese software libre. Así que bueno, creo que voy a lanzar un golpe a un lepe a Rockmar, a ver si lo escucha. Mira, ¿qué pasó, padre? Lo dijiste hace tiempo que quería echarle pichón. Mira, a ver, es difícil usar tú como operador que estabas usando software privativo y bueno, está echando pichón. ¿Es difícil usar la herramienta? No, bueno, a diferencia del antiguo Audiobol, múltiples actividades, bueno, y se pueden hacer varias cosas a la vez, no tan pesado como el otro, que solamente se puede utilizar exclusivamente la computadora para el programa como tal, y acá puedes revisar internet, puedes hacer un trabajo y además puedes acceder al mismo programa, pues. Y no guindas la máquina ni nada, ¿no? No, para nada. Y no necesitas un máster sin saber tampoco, ¿no? No, para nada. No, y bueno, y hay cosas que se pueden ir mejorando y las vamos a trabajar poco a poco a mejorarlo. Es más dinámico. Ahora es más. Bueno, y poco a poco tenemos mejorando. Mira, Damián, ¿tenemos alguna noticia? Sí, dale, vamos a ver, aquí tenemos una, por cierto. Me da mucha risa que YouTube elimina todos los videos del Mundial de Sudáfrica. O sea, uno no puede agarrar un video que hayas visto miles de personas que se hayan pagado, de Coca-Cola y todo ese poco empresa, lo que se mete a uno por eso en los mundiales, o sea, todo está pagado, chamo. Y entonces ahora uno quiere su... Ya yo me imagino poner algún día que la Vinotinto esté en algún mundial y que yo no pueda, o sea, que la Vinotinto, que la siento como mi equipo, ¿no? Mi cuestión, no puedan... O sea, yo no puedo subir un tremendo gol de bueno. A ver, porque ya ahorita no me he decepcionado. Pero no, en serio, un gol ahí de... Oye, estoy pero malo. No, yo estoy peor que tú. No me digas que yo conozco el otro. Un rey está jugando, ¿no? ¿Ah? Un rey está jugando. Ah, bueno, un gol de Reyes. O bueno, del pana. No, pero entendemos tu indignación. O sea, es más que indignante esto, porque ya que utilizan de todas formas otras páginas. ¡Ey, el gol dando el año, ¿no? ¡El año! De todas formas, si hay muchas otras páginas donde sí se pueden subir los videos, donde seguramente sí los podemos ver. O sea, el mundo no tiene que girar en torno a YouTube. Ellos tampoco pueden ser... Además, yo voy a subir goles de Arango, así. Voy a poner que eso lo hicieron en Sudáfrica, que hace YouTube. Sí, bueno. Y, oye, tenemos panas que dicen, oye, no al pastelerismo. Personas que de repente, oye, son venezolanos, pero están apoyando una selección de por ellos. Bueno, o sea, yo creo que... Pero bueno, tiene su libertad. Eso es lo que... Es un país donde creo que hay muchas nacionalidades. Y bueno, o sea, inclusive mi parte, ¿no? Claro, no. Por supuesto, somos una... Si por mi pasado voy a los 8 y a España e Italia, imagínate. A los 8 es muy difícil que le vaya para el mundial. Ah, pero bueno. No, aquí ni siquiera el estudiante en medio le voy. Fíjate esto. Google pide a los países occidentales que presionen a China. Google ha pedido formalmente a los gobiernos de Estados Unidos y la Unión Europea que presionen a China sobre las restricciones a Internet, ya que representa un serio obstáculo al comercio y al desarrollo de los derechos humanos. el responsable jurídico de Google, David Drummond, desveló esta información a un grupo de periodistas en Bruselas. La empresa está buscando el apoyo de los gobiernos occidentales después de reorientar las búsquedas a su sitio de Hong Kong. La decisión le costó. Drummond dijo a los periodistas de la capital europea que los estados occidentales deberían defender el libre comercio de la información con el mismo tipo de reglas que utilizan para quejarse de la venta a bajo costo de los productos made in China. En otras palabras, los señores de Google están picados, pues yo aquí mismo lo hice, porque van los mercados. Perdieron al país que tiene más internautas en el mundo. El país que tiene más internautas en el mundo no es Estados Unidos, es China. Ellos, por asumir unas posturas un poco lógicas, tuvieron que salir de allí, tuvieron que montar su sitio web en Hong Kong. Y bueno, están un poco picados ahorita por haber perdido. No, pero yo te soy sincero, cuando yo estuve en China y usaba era Baidu. Claro, que sabes que utilizan el otro navegador que, o sea, ellos de verdad... Ellos me veían raro cuando yo entraba a Google. Google no fue muy exitoso allá. Y ellos me mostraron, no, mira, es para Baidu. Claro. De hecho, ellos no usan ni Hotmail, ellos usan 169.com. Claro, porque tienen su propia particularidad. Ellos tienen su propia y tienen su propio buscador. A mí me gustaba, de hecho, hace muchos años me gustaba el navegador de Yontepuy, ya se me cayó la cédula durísimo, pero a mí me gustaba esa de Yontepuy. Lástima que ese proyecto quedó así. Eso es un hecho, o sea, que Google... con esta especie de globalización que estaban haciendo, globalización tecnológica, impide que, oye, que los propios países generen sus propios contenidos. Ahorita todos estamos diciendo, bueno, tenemos a Google y superamos a Google. Bueno, pero tenemos a Cantevea.net, por cierto, ¿qué ha pasado? Bueno, Cantevea ha hecho... Oye, ayer el presidente Chávez hizo un acto muy interesante de Macuto y mostró muchos de los progresos que ha hecho Cantevea a nivel de Venezuela dando el acceso a Internet a la gente. Eso es algo que no se puede dejar de decir. Bueno, sí, Cantevea creo que sí ha entrado en la parte más social. Pero, bueno, dale tú por la parte de la vida, porque es que yo voy a estar destacada. Está bien. No, por lo menos el paciente se le habló de eso, que se pasó, que Cantele, una vez que fue nacionalizada, pasó de 7,9 millones a 13,4 millones de suscriptores. Estamos hablando de un periodo de 3 años, ¿no? Y un crecimiento del 67% en esos 3 años. También se habla del plan de Cantele Internet Equipado de Cantele. Cuando se nacionalizó la CanTV solamente habían 64 mil personas en este plan y ya se van por unas 548 mil personas, o sea, un incremento del 751%. Son cifras importantes, pues a pesar de bueno, que nosotros mantenemos nuestras críticas a CanTV por algunas cositas, sin embargo no se puede dejar de destacar el hecho de que muchísimas personas están teniendo acceso a Internet, están teniendo líneas telefónicas, están teniendo acceso a las tecnologías gracias a... Bueno, gracias a este trabajo que ha hecho el gobierno bolivariano una vez que asumió esta empresa socialista. Sí, bueno, una vez que asumió esta empresa. Bueno, fíjate que aquí, en el marco de una conferencia del Open Forum de Europa, la comisionada europea, Nidhi Kroes, creo que es alemana, dice que su propietario, el privativo, es una pérdida de dinero público. Muchas autoridades se han visto a sí mismas, él lo está diciendo... A nivel de en palabras textuales, dice, muchas autoridades se han visto a sí mismas involuntariamente atrapadas en tecnologías privadas por décadas. Y bueno, ya tenemos un ejemplo aquí, lo vamos a decir. En cierto momento, estas primeras decisiones llegan a estar arraigadas a que las alternativas corren el riesgo de ser sistemáticamente ignoradas. Eso es una pérdida de dinero público. En las instituciones públicas ya no debe permitirse. Dicho de otra manera, Kroes alza enérgicamente la voz en relación con una tradicional práctica de muchas organizaciones del sector público, y es estar dinero de los contribuyentes cuando existen alternativas en software libre, que bueno, dado por la cuestión, son económicas, ¿no? Ella advierte que el sector público puede escoger entre el software. Yo creo que estas declaraciones rompen la tontería esa que decían hace mucho tiempo, se hablaba en el año 2005 de la... Mira, ¿cómo es que era la neutralidad tecnológica? ¿Te acuerdas de eso, Dar? Sí, claro. El hecho, bueno, la batalla que también se dio en Estados Unidos en estos momentos, que en Internet quieren las empresas de Internet como cobrar más por que puedas entrar a determinadas páginas web o tenerte tarifas donde de repente solamente con la tarifa baja solo entras en Google y con la tarifa alta puedes entrar a YouTube, por decirte un ejemplo. Eso es lo que quieren hacer allá en Estados Unidos. Y que sin duda también querría hacer la cantidad si ellos siguieran en manos privadas, ¿no? Cuando pregunta el Layo, ¿qué pasa con el Vergatario y el bebé? Yo he visto el Vergatario 2, el Vergatario este chiquito que está, y el nuevo que salió, yo lo he visto en varias... El chiquitico, exactamente, el chiquitico. Yo lo he visto en varias tiendas, tanto en el este de Caracas como también aquí en el centro, por la Ollada, en el Metrocentro. He visto la burla de Santa Bolívar. Exacto, entonces sí, pero quisiera dar un reclamo porque cuando yo quise preguntar y comprar el aparato, me lo clavaron con un teléfono fijo, o sea, que tenía que gastar como 230 mil bolívares en, o 230 fuertes en el teléfono. O sea, ¿en dónde? En un móvil, en una agencia móvil en la Candelaria. Eso, yo creo que hay que denunciar bien porque, sí, porque el teléfono se veía interesante y estaba tenía el vergatario y no me lo querían vender. Okay, no sé, porque quedaba uno nada más. Y cuando fui al otro día a pasar, lo tenía volado, sí, eso lo tenía, eso reservado para la gente. Y tenía eso, sí, era 30 bolívares, no había la paga de la cuestión. Sí, era 30 bolívares, lo que no, pero me querían echar con la cuestión. Tú ves un mensaje, tú dices, desalojo en Bellomonte, calle Caronía, al lado de mi casa. Polibaruta está desalojando a las familias que viven allí y arremetiendo contra ellas. Oye, no, para que lo escuchen. Desalojo en Bellomonte, calle Caroní, al lado de mi casa. Polibaruta está desalojando a las familias que viven allí arremetiendo contra ellas. Oye, qué chingo esta cuestión, ¿no? A pesar de que yo no he habido leyes que tengo entendido que congelan lo que es el desalojo, ¿no? O sea, ¿qué está pasando allí? Vale, definitivamente. Eso fue una llamada que agarró aquí Víctor, ¿no? Sí, una llamada que agarró con Víctor aquí. Quería leer lo de Irán, lo de Twitter, y se me perdió. Ya lo voy a leer. Twitter y el extremismo en Irán. Mucho ruido, pocas nueces. Nos quedan 20 segundos. Este es un artículo muy interesante que pueden leer en la página web Alt1040. Lo pueden buscar con ese nombre. Twitter y el activismo en Irán, mucho ruido, pocas nueces. Nos dice que si bien se está creyendo que Twitter fue algo que tuvo mucho protagonismo en aquellas protestas que hubo en Irán después de las elecciones recientes, en las que ganó el nuevo presidente Mani Deyat. Aquí más bien se dice en este artículo que la revolución Twitter que viene en Irán ha sido una simple pantalla y una ilusión, y nos da argumentos muy fuertes. Nos dice que lo que ocurrió en realidad fue que el periodismo occidental no pudo o no quiso localizar fuentes locales a cuales entrevistar, por lo que entonces se limitaron a rastrear la actividad de Twitter en inglés. Sin embargo, este mismo artículo nos dice que, oye, que si de verdad el pueblo iraní hubiera estado totalmente en contra de Mani Deyat, como se hacía creer por Twitter, pues en realidad la mayor parte del pueblo iraní no habla inglés, la mayor parte del pueblo iraní habla el idioma allí, el idioma, el persa y el persa. Ese fue el idioma persa. En persa y el farsi. Y no, lamentablemente, la gran mayoría de los tweets en contra de Mani eran en inglés. Si Twitter fuera tan activo como se presume, la comunicación sería predominantemente en farsi, no en inglés. Nos dice este artículo, ¿no? Un artículo muy interesante, desmonta con unos argumentos muy buenos, con unos argumentos muy fuertes, este hecho del uso de Twitter por allí, por la oposición de ese país, ¿no? También nos habla, por ejemplo, de los bulos, los chismes que circulan con velocidad impresionante. Muchas veces se generaban chismes allí, se daba la rapidez de la información de lugar a rumores infundados que muchas veces las propias agencias internacionales retransmitían y después resultaban ser falsos. También nos habla, por ejemplo, de un activista de Caracas con solo 300 seguidores que era utilizado como fuente y resulta que vivía fuera de Irán. Son cosas interesantes que hay que tomar en cuenta. Twitter no tumba gobiernos. Twitter no puede ser utilizada como un arma política. Twitter no sube barrio. Exacto. Sí, una batalla muy interesante en lo que es Twitter en estos momentos. Sin embargo, oye, si algún político de la oposición quiere ganar votos, tiene que hacer trabajo en los barrios, tiene que hacer trabajo ayudando a la gente. No hacer trabajo sentado detrás de un computador, como están haciendo Antonio de Esma y Capriles de Radón, que todo este poco de bichitos, por favor. Mira, bueno, son las 8:02 de la noche, nos pasamos otra vez 2 minutos, nos vamos. ¡La radio está sobre libre! De verdad, gracias a todos. Oye, Antonio, está todo muy callado, Juan. No sé, ¿por qué quieres decir para cerrar? No, los fondos son tuyos. Gracias por la invitación. ¿Cómo trabajan ustedes aquí en la radio? No lo puedo tratar. Bueno, sí, no vas a esperar nada diferente, creo. Así somos nosotros. ¿Qué te puedo decir? Bueno, muchachos, ¿verdad? Muchas gracias por escucharnos. Bueno, nos vemos la próxima semana diciendo la misma radicalada y de pana haciendo las denuncias que tengan. Así que, bueno, plomo. Radio Ciudad 96.3 FM. Copia de este radio.